rosas a tus pies. Como un milagro es tu fin de mes. Ese dinero para el alquiler. Sueñas con que el cielo te lo ha de traer. ¡Wah! Tú llegaste un viernes que era frío y el domingo dabas tu calor. Enseñabas a los niños con tanto amor. Lady Madonna, duermes al bebé y repartes la comida molto bien. Tutto bene, tutto bene. Para Patricia.